pues continuamos en directo, tenemos pues casi que 10 minutos, ¿eh? 10 minutos para 6 de tarde, y estáis por aquí a nuestros tertulianos, creo que tengo que decir, bueno, y también tertuliano, os enviáis sí. De mujeres. Hola, Grais. Sí, vos. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Muy bien, de nueva tarde. Gracias. Lorena, la nueva tarde. Gracias. ¿Nelson? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué día os a ver si lo dices bien? O día de la mujer. A ver. Pues decídelo mejor, que nosotros me ven notas por ahí de comunicación, que me envían notas de prensa diciendo que os o día internacional de mujer, o día de no sé qué, no, os o día de mujer trabajadora. Ahí estamos. Bueno, ¿no estáis un poco saturados de mujer trabajadora, feminismo y tal y cual? ¿No va todo muy condensado en el mismo día o es necesario hacerlo así? No, no creo que debería ser todos los días. No tan condensado. A ver, espera, por partes, espera, Lorena, espera. Y los, Lorena. O sea, sí, está muy bien que se fuera un día por la mujer y tal, pero realmente hay muchísima gente que aprovecha este día para el postureo o para hacer, en plan, como publicidad, vender camisetas y pues, cosas así, y como, no, o sea, realmente el día de mayor debería ser todos los días y deberíamos saltar todos los días por los nuestros derechos y no reivindicarlo únicamente un día. Bueno, a mí yo también hay moitas que lo tengo todos los días. O sea, pero... ¿No? Sí, pero... A ver, este tipo de loitas, pues sí que hay que... Echate un poco de más en el cráter, por favor, es como... Hay que irse cuidarlas todos los días. Pero, a ver, que haya un día para, como, entre comillas, conmemorar esa loita, como pasa, por ejemplo, que sé, con un de mayo, pues... Claro, o típico día de mayo, de otro bello, o típico de fesete de mayo. ¿Qué es fesete de mayo en eso? Ni idea. Lo siento mucho, es que no tengo ni idea. Cuando vas a ir así, no puedo verlo. Lo siento mucho. Eso también se escucha, ¿eh? Se ahorra, así que por fin no fue. Bravo, desde ese día de mayo. O día de las letras galegas. Ahí está. Claro que también se supone que ese día está dedicado a literatura y a lengua. Bueno, hay otros días. Hay día de radio, sí, hay días de todo. Hay días de todo, hay días de todo, hay días de todo, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo en que tiene que ser, lógicamente, todos los días. Porque, al final de esto, vamos a comentar, a mí sorprende, esto no sé si será verdad, hay un titular que aparece en páginas de prensa diciendo más de la mitad de los jóvenes, más de la mitad, defiende posiciones machistas. Ellas son más conscientes y equitativas, y ellos más tradicionales y sexistas, según este estudio. Esto es un titular que aparece en el Correo Gallego de 6 de marzo, de la enquisa que se fai. Y pregunto, ¿realmente sentides esto entre asiente en agua, entre os vosos amigos, entre os vosos compañeros? Depende, é que, o sea, hay rapaces, yo conozco rapaces que son bastante más machistas que otros rapaces. Supongo que depende de cada un realmente. Sí. Porque, o sea, si que hay otros rapaces, a ver, por ejemplo, cuando hay otros rapaces que son muy machistas y que realmente deberían pensar un poco las cosas que dicen, pero hay rapaces que son iguales o mucho peores que eres. Entonces supongo que depende de cada persona y de un ambiente en lo que se cree, tal vez. Pero supónse que a un hombre puede favorecer el machismo, porque así digamos que vive más relajado, en una situación de poder, pero una mujer nunca lleva a favorecer el machismo. Ya, pero es que si creces educada en el machismo pensando que es lo bueno, pues obviamente no vas a apoyar el feminismo ni apoyar otra cosa. Pero luego, pero no, hay gente que no puede cambiar cuando va madurando. Ay, yo creo que sí, yo creo que realmente va peor. ¿Sí? No, sí. Pero eso, tú debes de conocer algún caso de persona que creció en un mundo machista, tremendamente machista, pero que luego evolucionó sin dar nombres, ¿sí? Sí, pero no es muy normal que pase eso. También depende de con la gente que estés y en el entorno en que después quieras cambiar. Sí. O sea, pero en plan, después de ser un poco que te relacionas, pues puede cambiarte bastante. ¿Sí? O puede ser más que a ti y era peor. ¿Y rapaces que deseades que realmente son machistas? ¿De vos hay dado? Años, muchos. Sí, cuantos. A ver, sí que os hay. Sí que os hay, ¿mm? Pero... No sé, también... hoy en día parece... A mí pareceme... Que... En moitas ocasións se chama machismo a cousas que realmente, aínda que poidan si ser entre comillas machistas, como que se exagera moito máis, é que non sei explicarlo, sabes? A ver se che podes por exemplo, no, cando por exemplo as mulleres están cansando tantísimo de que lles chegan cousas como hola guapa, ¿no? Soname, entra aquí. E me ve que agora mesmo, pois pues, porque lle sea natural. Hola guapa, que tal? Eso, xa sabéis que hai mulleres que se ofenden moitísimo, que consideran machismo, sí, que son atentado contra a súa integridade. A ver, pues, sí, eu creo... Refiero estas para xa obras, que remate. Refiriste, por exemplo, cousas como esa. Sí, realmente, a ver, entendo que vas pola calle. Unha persona, pues, che di guapa, en plan berrando así, che pode molestar, non? Pero creo que hai problemas bastante máis grandes no mundo, xa non só aquí, que polos que protestar que non que un señor che diga guapa pola calle, non? Quero dicir, o ano pasado, nos recreos, moitas veces xuntámonos para facer debates, e saliu moitas veces o tema do feminismo. Realmente, fijeime en que moita xente, tanto homes como rapazas, criticaban o feito de, non sei, cousas tan estúpidas como un rapaz puxo de exemplo os seus pais cando se coñeceron, sí, de ir a cenar a un restaurante e que home, e aparte así ya para atrás a muller, non? Decían que sí, que son moi machista, que non sei que, porque estás asumindo que a muller non o pode facer por sí mismo, pero realmente é como un signo de cortesía, e nada máis, non? Que pode ser en certo modo algo machista. Vale, pero realmente non supón ningún ataque a esa persona. Claro, e que eu considero que hai cousas que son ataques a mollar e abrirse a porta a mollar e deixar pasar, porque se non, me vou ver por aí que cando vas no autobús e hai unha persona mollar, lle tens que deixar o asento, ou unha señora embarazada, lle tens que deixar o asento, entón claro, tampouco se lle deixa. Claro. De igual, non? É que por esa regla de tres, se hai unha persona... Cedemos a nadie, ou como... Claro, non podes ceder tampouco o teu asiento nun bus, porque estarías como deixándolo nun... a esa persona nun lugar inferior a ti. Claro, entón me parece ben, o grupo de colectivo, o colectivo de señores embarazadas, claro, o colectivo de... Claro, non, non, non, se é unha muller, lle abres a porta, lle deixas pasar, ou lle deixas que se salte un home, eso que poderá ser considerado como cortesía ou caridosidade, que ten unha cola diferente, non? Pois pasaría o mesmo se lle, ou se axudas a un neno que se sí, cae, pois estarías sí, considerando, non sei, que se llamos volta. E realmente creo que estes movimentos, que por outra parte está ben que haya movimentos por... Por suposto. Sí que en moitos aspectos necesitan unha autocrítica, verse reflejados nun espello con todo bo e todo malo, non? E eliminar o malo, porque realmente vexo moitas cousas chungas dentro desto. Vos non? Elas como son mulleres? Vos que ibades dicir? Ah, eu realmente estou de acordo contigo. Hai moitísimas cousas que se consideran machismo, por exemplo, non foi unha, nin dúas, nin tres rapazas, son moitas as que se queixan cando, por exemplo, un rapaz vai sentado no bus, no tren, no bus, en o transporte público, que sea, en plan, cos pernas abertas. Ah, verdade. Porque son as pernas abertas. Pero son moitísimas. Pero que é distinto así. A mí non me parece algo machista, como, pues, cada uno sentase como lle dá a gana. Pregunta, non se pregunta, nunca pregunta isto. Vale arriscar a preguntar ao directo. É máis cómodo sentarse por aí, cos pernas así abertas separadas? A ver, yo conozco... Sí, pero que tiques. A ver, para mí, digo, para como vida física, sí, para mellor ir coas pernas cruzadas, como están as mulleres nunha cadeira, por exemplo, o mellor para vos é un pouco incómodo, por razones físicas, non o sei. Sí, a ver, non é moi incómodo, non, pero sí que vas máis cómodo así, non sei, además como que estás máis relaxado, non? Claro, o sea, se trata cuestión de comodidade, non de machismo. No. Claro. Bueno, pero eso es algo que se ¿qué pasa eso? No por eso, no fue por eso. No fue por eso, es que están muy dispersas. No vale, y eso, o de saltarse así, porque por cierto, tiene un mala, ¿cómo se acuerda eso? Mansprending. ¿Mans? Mansprending. Mansprending. Sí. Y eso no en inglés, claro. Supongo, no sé qué significa. Vale, ¿y eso qué pasa? Que molesta también. Sí, a moita xente, sí. Sí, o sea, eu, por exemplo, vin en no Instagram de moitas rapazas que salen grabando a personas no metro, que eso xa por empezar, pues, mira, xa non o vexo ben, en plan, a ver se te sientas bien, hijo de puta, e cousas así, como, a ver, relajémonos, que solo se está sentando como lle da a gana. Claro, que pensen un poquinho... O sea, si tens que estar moi apretado, porque hai moita xente, pues vale, sí, séntate as pernas, pero si ves que hai tres asientos máis, catro para lá, pues séntate como che dé a gana. Des. Bueno, entón, non sabemos este estudo, é certo, ou non, eso de máis da metade de xente nova, posicións machistas. Eu entendo que isto, pois, claro, isto é como receso, como o blanco ou negro, non? É dicir, o blanco interésalle o receso e abusar do inferior. Neste caso, negro, moro, judío, tal. Non sei se os rapaces interesa. Non sei. No, eu creo que o racismo nos rapaces non creo que... Claro, quero dicir, eu entendo que os homens interesalles. Isto é como o caso que estou falando de racismo, o que teña a supremacía, interesalle a metade. Ya non é que te interese ou que non te interese, é que tú veas que sea bueno porque non conoces outra cosa. E ya está. O realmente, en plan, xa non é que en plan che interese, en plan, porque che proporcione algo, senón porque o entorno no que te criaches, pues, fíxote ser así e ti pensas que é a maior opción, realmente. Sí. Bueno, pero eu digo que a xente cambia, sí. E cambia moito. Sí. Depende. Temos en relación con isto, temos outra noticia, que fala da brecha salarial. Explicade a xente, pero se ven combatido, Naso, que pasa, Naso? Que non, nada. Pois xa queres pegar, denunciamos xa por violencia. Que se pongo poder ruido coa silla. Non, que me estaba acomodando. Non, que se está acomodando, non vos metas con el que está a maioría. Bueno. A ver, que é a brecha salarial? Mira, explícame eso da brecha salarial. Cando, creo que cando nun, o sea, por un mesmo traballo, un home cobre máis que unha muller, facendo basicamente o mesmo, se si non me equivoco. Iso é certo ou non? Moitas veces sí, moitos traballos sí. Eu teño ido, nunca me interesei por mirar un estudio nin nada. Pero sí que hai moita xente que di que é falso e que é outra que di que é certo, non? Ah, non, entonces, a nós falaron dunha rapaza que, en plan, sí. Ela contratarana de cociñeira nun bar e cobraba 900 euros menos que o seu antigo cociñeiro, que era un home. A ver, pero eso non se pode... Non son o micro. Eso non se pode ver tamén a los conocimientos del antigo cocinero. No. Era igual, facía un basicamente. Eso tampouco mismo. Creo que sexa algo que se poida ver nun individuo, non. Eso é que en grandes empresas nas que hai homens e mulleres, sobre todo empresas de producción. Imagina o Corteso, o Corteza, o Fensa, Endesa, empresas grandes, sí. Pero homens e mulleres, non? Que fan o mesmo traballo nas mesmas horas. Aí sí é certo que os homens, por ser home, cobran máis que as mulleres. E ya non es que cobren máis, es que eso les dan máis oportunidades de trabajo, claro. Por las bajas de maternidade e todo isto que se tienen que tomar las mujeres, tienes muchas menos oportunidades de trabajar que un hombre. Pero después apoyan en clase y dicen que no, que os homens tamén poden coller baixa por paternidade e cosas. Bueno, é certo que os homens poden coller baixa. Sí, pero un home non ten que soportar que lle fa unha pregunta, tes pensado ter fillos? Pero eso que é outro tema. A ver, eso é outro tema, porque unha muller, claro, pues pode ter fillos. Eso claro. Realmente, claro, e un home, con un encontro con que un, claro, xa non pode ter fillos, non? Pero eso realmente é toda unha cuestión económica que se basa nos intereses de unha producción bestial, non? A niveles bestiales, que simplemente o que buscan é ter traballadores a todas horas, non? Pois si as mulleres se teñen que comer a regla, embarazos e todo eso, pois non interesa, entonces non dan tantas oportunidades. O sea, claro, creo que se malinterprete, pero esto é normal, claro, pero é malo. Claro, efectivamente. É normal porque, quero decir, ao fin e ao cabo, os empresarios, o único que lles importa, sobre todo, é a producción. Non contratas a unha muller e sabes que a muller pode ter, pois non se pode dar o que contratas, pois se non uns cuantos anos, 4 fillos. Pois eso... E as escadas ter de baixa de maternidade, de permiso de lactancia, etc. E como coller a unha muller que é nova e está en unha idade fértil, ou unha muller que xa non está? Claro, eso a un empresario enorme, pues, non interesa para nada. Claro, pero tamén entendamos, non? Sí, entender entendo, pero hai que denunciar igual. Por eso, e por eso que hai que facer é que os gobernos deberían de apoyar deberían a empresarios que contraten mulleres, por exemplo, financiando de alguna manera cuando tomen a una mujer de baixa, para que los empresarios dijeran, ah, pues me conviene, o me da exactamente igual. ¿No? ¿No? ¿O una otra solución? Sí, sí. Sí. En contratando también mujeres en las empresas públicas, siempre. También, claro. No sé si en las empresas públicas pasa lo mismo. No, en las empresas públicas hay un poco más de, sí, de respeto por esas cosas y de igualdad, ¿eh? Y de igualdad. Bueno, pero que sabéis que en Galicia, las mujeres que conocéis en esta brecha salarial cobran ahora, que es barbaridad, 4.430 euros menos que los hombres. Hostia. Claro, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, siguiente noticia. Podemos, el grupo Podemos, que quiere una materia de feminismo en todos los coles. Van a darnos el programa electoral que todos los rapaces y rapaces tengan una, pues es una, ¿cómo se llama? Asignatura, ¿no? Sí. Una materia de asignatura que fale, pues, de cuestiones afectivas, de cuestiones sexuales, de cuestiones populares. A mí parece me ven, realmente creo que me falta de educación sobre eso. Sí, sí, yo creo que... Que a ver, depende después del punto que se lleve a asignatura, puede salir mal o bien. Sí. Yo creo que no es tanto una cuestión de crear una materia sobre feminismo, sino educar en todas las materias en igualdad, porque... Hacer otra vez la sal. Te leo una materia de filosofía, no me fai filósofo, ¿no? Entonces. ¿Qué dan falas, Brais? Claro que te razón, pero una materia de filosofía no te fai filósofo. A gente, pues, dirá, pues mira, en esta materia está tirado, pues vamos ahí para sacar nota y ya está. Claro, ¿no? Pero bueno, o mejor, por ejemplo, en los de primaria, pues imagina que esta materia es solamente para primaria. Para que vayan a desde abajo. Pues no sé qué contigo sabría, pero coeducación, sexualidad, para que no se confundan, claro, para que se les explique que pues, haya sexualidad o también trans, o también porque aprendan de verdad, sin valores. A nos en sexto de primaria nos tiveramos a asignatura de ciudadanía. No sé si ahora en los colegios sigue tendo, creo que no. Sí, sí. Pero eso sí. No era que era, con valores. Claro, valores éticos. Es que eso... Pero eso que no damos rapazas en la religión. No, una asignatura aparte, pero es que sí, se sí. Le daba en muy poca importancia. ¿Una asignatura que se echaba cómo? Ciudadanía. Ciudadanía. En el libro de ciudadanía, creo que en las primeras páginas estaban los derechos humanos. Pero ni siquiera lo abrimos, sí, se le da muy poca importancia. Nos pasábamos todo el curso con unos talleres que no recuerdo de qué eran. Pero sí, tiveramos después también en segundo de eso, creo, sí que falábamos de derechos y todo esto. Entonces yo creo que no una materia de feminismo, sino es una materia de valores éticos, de ciudadanía, que no fuera tan poco importante como puede ser ahora valores éticos, no que una alternativa a religión. Claro, que ahora... Realmente en valores éticos también se fala muy poco. Ya, ¿pero qué valores éticos? Las veces que no los cogen para religión católica. Sí, Ah, que los colegios de Santiago, cuando coges religión, tienes que escoger entre 5 religiones. Que hay una edad, gracias. Claro, vamos a ver, los colegios de Santiago, te coges religión o valores, no sé qué, no sé cómo se llama, valores sociales, creo. Pero dentro de religión... escolles, pues, a religión católica, musulmana, no sé, 5 opciones. Porque si no, se colle a religión, se tenta ser católica. Sí. Nos en primero y segundo, en vez de tener valores éticos, tiñamos. A alternativa de religión era historia de religiones. Pero de todas. De varias religiones. Claro, porque si no, sería un caso, esto. En primero y segundo de eso. ¿En serio? Pues no, no, no, no, claro, pero que en todo no es esto. Porque en todo como... O religión católica, y solo esta, de valores éticos, y solo eso. Yo, o año pasado, para entrar en antropología... Tía, hay que coger religión porque no dan las horas. Claro, ca combinación de asignaturas que tiñe eu, tenía que escoger un máximo de no sé cuántas horas, y como no me daban las horas, pues, para escoger antropología... Mira que estos que van de fuerte. Sí, bueno, básicamente pues, para que collas a narices. No para que collas a narices, sino que para... Era simplemente por la combinación que tenía yo que me tocaba coller esa. Claro, pero eso también es un poco insustante, sí, sí, ¿no? Claro. Bueno, ¿sabéis que as monxas de Vigo están en folga hoxe? Sí. Porque saíron facendo un manifiesto dicendo que a Igrexia Católica é moi machista porque elas son monxas e non poden dar masas, non poden confesar, non poden facer o mesmo que os homens. Se relacionaron por Vigo. Nunca chegaron a papas, nunca chegaron ao obispo, nunca chegaron a monseñor e están en folga. E a persoa que se entrevistaba decía, pero se tan injusto porque non sale usted de esa organización. A ver, pero realmente... que queremos echar desde dentro. A ver. Bueno. Son un poquinho timo, realmente. No, pero a ver, que pena, han hecho con una entrevista y es cierto, ¿eh? Es cierto que están en folga. A ver, sí que obviamente... Sí que realmente es muy machista a Igrexa, pero si están ahí igual es porque... teñen a vida un poquito asegurada. Ti crees que por asegurada? Por ou por vocación? Ou por vocación? Hay xente que sí que é por vocación, pero hai outra que fai simplemente por ter a vida asegurada. Sí, seguramente, como en todo na vida. Non no, sei. A ver, a mí non... A ver, eu non é por mal, pero eu, desde o meu punto de vista, eu si me deixo en plan que non podo cabida, que me estou a acabar de un puente, pues mira, oi, antes de eso me tomo a monxa. Moitas oportunidades. Eu non me deixo. Eu deixo que sí, sí. Eu deixo te lo convoto. Ostra, pero se me deixo que sí. Un puente, pues digo, mira, pues a monxa. A monxa. A monxa. Bueno, pues estamos na palabra de Antero, o seguinte titular, o arzobispo en Santiago, Julián Barrio. Sabedes que hai Julián Barrio? No. Non vos sola nada. Nada. Como sola porque vives en Bolivia que te des unha idade, Bueno, pois pues, Julián Barrio está buscando en Santiago vocaciones para ejercer el sacerdocio en la Iglesia Católica. Porque, bueno, entendo que están un pouco escasos de monjas y curas y esta gente que quiere dedicarse a esto. Y entonces, celebrando o día do seminario, pues amosan súa preocupación pola formación de seminaristas e pola implicación de todos os galegos pois na comunidade católica, porque pensa que non se está incrementando, bueno, os números non van o seu grupo. Entón, se podes comunicar por aí, que como dirá ela, se alguén quere por motivo, non sei se lle preguntan os motivos, non, cando queren dedicarse a cura ou a monja. Non teño ni idea disto. No, no he hecho esa pregunta, no habráis. No he hecho la estancia para cura. No. No lo veo yo. No lo veo. No, o sea, una cosa, siempre que de otra, ¿cómo decirlo? Nacionalidad o religión, ¿puede meterse a la Iglesia Católica para ser monja o no? Supongo que si te cambias de religión. Es que no lo sé, la verdad. No, no lo sé tampoco. No lo sé, no me interesa. ¿Y tú por qué falas de vida privada de mi Digo en plan, coño, porque bauticé yo. Ah, pues eso no vale, yo creo que eso no vale, ¿eh? Claro, claro, porque a mí, bueno, pues si vos interesa esta portada de la moral. Igual dentro de unos años, si me echo debajo de un puente, sí. Sí, podría ser. O si checa la vocación, no es contra esa chama de dedos. No, bueno. A mí realmente no me interesa. No sé, no, no. Bueno, yo sé que lo bajo con un puente, sí. Yo preferiría ir a vivirme a una comuna y ya está. ¿Te prefieres a comuna? Anarquista. Pero oye, a comuna, vivir en un monasterio, un monasterio también un poco comuna, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, realmente. O sistema es lo mismo, pero a mí en la religión... Es que yo no quiero que me vea un cura. Pero yo te siento. Y no me ocurre eso. Ya estás pensando en algo. Pero no sé. No, yo que... María. No, sí, claro. Es que un tema que no puedo hacer porque no estoy metida en ese tema, creo. ¿Qué sé lo que piensan los señores que son monjas y lo que piensan los señores que son curas? Pues como no lo sé, si alguien nos está escuchando, yo monja o cura, que nos chame aquí para operar, ¿no? Sí, por favor. Y que nos diga qué tal se vive. O mejor, no viven todos en conventos, sí. Viven en casas también. Sí, os curas sí, pero as monxas viven en conventos, ¿no? No, as monxas también viven en pisos y en casas normales. No lo sabía. Si hombre, en Santiago hay pisos normales, que viven en 4 o 5 monxas normales. Pero viven varios en el mismo... En el mismo piso. Claro. O sea, como las tribunas es un poco común. Sí, ese... Pero yo de alguna tengo alguna pertenente elevada, no lo sé. No sé, yo sé que esa xente, pues sí que... xúntanse varios, non, normalmente según as órdenes as que pertenezcan ou algo así, non sei, estou un pouco desinformado. Despois teñen como eso, unha caixa de aforros común, e cando alguén se quere comprar algo ou tal, pois... Ah, pois está estupendo eso, e a nos gastadores é que máis ben compras. De masillas. Están cinco. A unha que es que son as consolistas, me las rebajas, e claro. Púlele, e bote. Eso é de todos. O final eso é de todos, sí, señor. Por certo, a que ti non conoces de ninguna comuna, o sea, de ninguna comuna. No. Como de tipo hippie. No. Eu conozo un señor que cando era novo viviu nun estilo como na... O que tipo era pos? Que guai. Sí, e recordo con moito cariño, eh? Unha casa enorme e tiña unha chave escondida da porta, todos, entón todo mundo entraba, levaba os amigos, salían, facían colada... En Galicia o que había, ahora non sei se hai xa, pero... Eran lugares autoxestionados, non? Normalmente eran organizacións anarquistas e tal, que, bueno, dedicábanse a facer conciertos sin ánimo de lucro e todo. Pero claro, casas desas en Santiago, sí, hai cousas. Por exemplo, o ano pasado desaloxaron unha en Coruña, que era un... En Sumisa? Sí, un edificio público, pero que non se usaba, non? Ocuparon, ¿no? Restauraron como pudieron, daban aquí conciertos y tal. Está muy bien, realmente. Pero en Santiago hay, ¿eh? Si tienes interés, sí, por conocer algo, claro, en Santiago hay, ¿no? Es de bien. Bueno, el que tenía casa es de vecinos. Sí. Entonces, están arreglando chai en Santiago y están organizando, pues eso, talleres, conciertos y sí, de todo. Realmente eso es muy bonito. Una casa enorme. Oye, pues voy por allí. ¿Cómo se llama? Después de ocho, fuera de micro, porque si no me estoy diciendo dónde vivo. Claro, no me voy a esconder dónde vivo. Bueno, más cosas, sí, pero rematando, ¿qué tengo aquí? Ah, esto encanta a mí. A escritor Manuel, ¿sabes o qué, no? Sí. Escribir, cuando... No, porque vos, ¿cuántas veces o día escribías sin boli, sin lápiz, sin uno? Bastante. ¿Hombre, cada vez? Cuando utilizo WhatsApp, si no, me escribo siempre con boli, con lápiz. Sí. Pero el ordenador, ¿cómo escribías? Pero es que no utilizo tanto el ordenador. Claro, tampoco. Realmente tú solamente utilizo para ver series, sí, muy quiero de vez escribir, en cuando. Sí. ¿Y el tablet? ¿Cómo es? No, tampoco. No, no la utilizo. Ah, usas solamente WhatsApp. Eu para cando estou en tablet, de ordenador e móvil e xa. Despois cando quero tomar apuntes ou algo, non. Claro, non gusta. Non gusta nada utilizar o ordenador, pero necesito copiarlo eu, senón non. Claro, pero pensado, porque bueno, porque vivías aquí deso instituto, pero cando tenedes estudos máis superiores, digamos, non ibas a ir á facultade a copiar todo o que está dictando o mestre, porque non te lo reitaba a levar a gravadora. Home, sí. Sí, ¿eh? Pero despois eso podelo copiar na casa. Claro, logo darte un resumo ou algo, o teclear no ordenador, sí, que se quedou no grabado, digo. Pero xa non solo para copiar apuntes, non? Cando queres escribir algo tal, sí, eu sempre escribo a mão, porque... Eu tamén. A mí me máis como... Sí, sí, sabes, sí, de bella usanza, claro. Sí, é que me sinto incómodo escribindo ordenador. Que alegría. Todo moito. Que importancia lle dades a que os rapaces teñan a obriga de aprender a facer esa caligrafía cando erais pequenos, a que vos obrigaban a escribir con rubio, sí, con boa letra, sí, sí, sí. Y entón tenía que ser como decía el profesor, porque si lo hago por el rebito no lo valía, sí, y lo hago el rebito por el rebito no lo valía. Entón, que palabras de que os lemos hoxe en día, o mellor en sitio son de onde se lles obriga a ter unha boa caligrafía. Eso es necesario, creo, porque podes llegar a unos a un curso, en plan, cuando ya eres mayor y tener una letra... O que no me hicieron copiar a saltar, se baja la radio con la vida. Pero claro, o sea, depende, porque... A ver, Maso, espera, vas a hacer más. ¿Puedes llegar a un curso? Puedes llegar a tener unos años con una letra pésima y es como... Ya, pero una cosa es tener una letra pésima, o sea, yo no digo eso, pero por ejemplo, os cuadernos rubios tienes que poner o rabito dado hacia arriba... As pesco, pero eso sabes, solo son pautas. Xa, pero realmente hai xente que pues, intenta seguir esas pautas e escribe bastante mal cando escribe. Sí. A ver, eu sí que usaba deses cuadernos e escribo mal. Non, o sea, a miña letra non é bonita, tal. Pero non sei que che menos bonita. Pero bueno, yo creo que para ti é bonita, pero bueno, claro, que non sei. Realmente sí que se entende, porque eu cheguei a ler cosas boas e entendo perfectamente. Sí, bueno, pero sabes que quizás é unha letra máis mala. Non. Vale, por tanto, es que ver sin frentes. Sin faltas de ortografía. Pero sí que é importante que se aprenda a escribir. E sobre todo, sí que é importante que se aprenda a ter unha letra que se poida comprender, claro. Non? Legible. A ver, eu, por exemplo, escribo rápido cando teño que escribir, pero enténdese bastante ben. Sí. De momento, sí. Pero meu irmán antes escribía moi ben. E eu, por exemplo, escribo moitísimo, moi, moi rápido, pero non se entende nada. Eu digo, a ver, por favor, gracias. Mi problema son las abreviaciones. ¿Abreviaturas? ¿En serio? Bueno, yo de abreviaciones existe también, ¿no? Ay, no sé. Ni idea. ¿Abreviatura de qué estilo? No sé, por ejemplo... ¿Pero por qué puso una P y un Q? Sí, o para alguna palabra acabada en mente, cuando estoy escribiendo, tomando apuntes... a una raya y después no me acuerdo de qué ponía. Ah, no, es realmente nunca escribo en plan el plan. Nunca escribo PQ para poner porque realmente no me gusta. Caramba, ¿te pones por qué? Sí. Cuando estás siempre apurada pidiendo, o sea... Sí, siempre, no me gusta escribir PQ, sí. Después perdo, me digo, mierdas, escribes aquí, por Dios. Me estreso. ¿Cómo escribes eso? Bueno, ¿y qué más? ¿Sabes? ¿Se queda alguna noticia que nos interese? Un señor de Vox está que creo violando que... discapacitados. Violando a niños. ¿Discapacitados? No, pero bueno, no sé. Pero, sí, niños discapacitados. Bueno, fíjense, yo soy efectivamente una noticia que salió estos días que un candidato de ese grupo político, no sé si estaba acusado o condenado, ¿no? No, estaba acusado. Sí, sí. Por, finalmente, por violar, creo que discapacitados o algo así. Yo no sé, violaron tan menores, sí. Pero no un poco exagerado, ¿no? Sí. Bueno, vino de Vox. Que este señor... Oye, pero si tenía voto solo porque se desvota. O sea... Lorena, pero, wow, sí, pero vindo de Vox no me sorprenden estas cosas, realmente. Pero es que dimos ese tema muchas veces y es que la gente... les vota, sí, otra cosa es lo que hago. Sí, oye, van a ser presentes de otra manera, ¿no? Que se no sé. Escoite que sí. Con dixeronme que sí. Ay, no ir todo el mundo con estrella por la calle. Creo que no. ¿Crees que no? A mí dixeronme que sí, pero é de alguén do que non me fío. ¿Por qué? Bueno, se vas casando, por ejemplo, casi que se presenta en Coruña y Penal, o sea, que no é tan raro, ¿no? No. É que un partido que creceu así... tan rápido, non pois. Sí, moi rápido. Porque hai 2 anos non existía e agora vos van 6.000 personas os que os votaron e este ano foron 400.000. Sí, agora están casi todos dos aos labios. Pois é, que como goberno aquí, que vos verá. Pero mellor eso é porque a xente... Ai, que non calle vestida como a persona. Pois non. Sí. Pero mellor eso é porque a xente non encontra outra alternativa. Pero tú crees? Sí. Non estou defendendo a Vox, pero... Se os defendes a vos, cótate, eh? Sí, sí, sí, pero por si alguén me malinterpreta. Pero... Os que chico me hacen, non creo. Pero... Pero quizás a xente non encontra outra alternativa en partidos que xa conoce, non? Digo eu, porque... Non sei, se non... Que tenga que ter un partido para gañar... Pero para gañar de calle, non concello. Que tenga que ter que... A ver... Depende de para cada persona, o sea... Sí, que supongo que algo personal de cada persona... Personal de cada persona... Falta mucho decir de cada persona, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Ay, bendito sea Rafa. Dormí un poco, María. Pues no sé, pero creo que... Pero también dormí un poco, estoy aquí aguantando el personal, el tipo, bueno, el personal también un poco. Creo que en vilas así pequeñas, o contacto directo coa xente, sí. ¿No? Sí. En vilas tal, sí que se vota moito por... Cando bueno, conoces a esta persona. Con este no digas a quen votas, pero tú vas a votar... No. Como que no, no cumples. Cumple un mes despois de elección. ¡No cachis! Así que non votas nada en la abril, nada en la abril. Hay que ser gafe. Olas, pero olas. Sabes. Que raro, ¿eh? Sí, un poco. Y si podrás votar, ¿te verás na casa o irás? No, eu iría a votar, sí. Irás a votar. Sí, pero teño moi claro. Que hai que ir. E quizás incluso votaría un partido que non me gusta tanto, solo por frenar un pouco aos que veñen, non? Claro. Que non me gustan, porque creo que ahora, si cada un... empieza a votar por un lado a PSOE, por otro lado a Podemos, por otro lado a fulanito, menganito, al final los otros van a ganar moitos votos, van a hacer coalición y... Pero mira que listo. Bueno, vamos a ir a tener un sistema perfecto, fatal que digan que eres listo. Pues sí, eso es. Bueno, ¿vos han dado un si os ha ido a votar, no? Sí. No toca para estas, pero toca para las siguientes. Sí, creo que sí. Son tres, o sea, son dentro de 4 años. Claro. Y nos dentro de 3 ya tenemos 18. Si se queda entre de 3, me daría. Va a ser una fiesta. Sí, íbamos a votar en piña. Sí, vas a votar en piña, hay que hacer foto. Ahora sabéis que la gente que fue el foto fue el selfie de tener papelita. Sí. Es que yo he visto un vídeo de una persona que iba por la calle preguntándole a los jóvenes que iban a votar este año a qué iban a votar. Y es que te da miedo, ves ese vídeo y dices, ¿dónde vamos? Te da miedo. Sí. Bueno, estoy pensando en los selfies, una persona de que va a la nieve, fecho una foto, no en tierra, se salió de boca, pero una persona de que va a la nieve, a un perro, aquí en la nieve, los corones por detrás, fixo una foto, pues no sé si dar más datos, ¿eh? Pero si queréis después, sí, podemos ver las redes sociales. Qué respetuosa es la gente. No, pero yo no tengo nada que ver con respeto. A él le parece, oye, es una mujer. A él le parece, oye, apto y cogió, fixo una foto, sorrindo, bueno, si estaba guapa, despediendo a tal persona. Y fue una foto. Y por las redes sociales. Bueno, a ver, a mí realmente parece muy faltar. ¿Pero por qué, hombre? A ver, a mí realmente sí. No respetas las normas para hacer una foto, me parece muy raro. Digo, ya está, a ver si hay entierro, pues eso que me diga, ¿eh? Coño, que depende de cada persona. A mí, por ejemplo, pareceme algo irrespetuoso estar en un entierro de una persona que igual era importante para ti o si no para ti, para la familia, y estar ahí sacándote una foto, ¿sabes? No sé. Pero a otro parecerás de falta de respeto que estés en un entierro vestido de rojo. Pues de verdad, yo digo. Pues igual pues sí, sí, pero eso también depende de cada persona. Que antiguamente ibas a un entierro vestido de vermelho o de marrón y a que lo era escándalo. Sí, o sea, antiguamente había que estar en casa durante un año, ¿eh? Ahora se entiende de oscuro a un entierro, ¿no? Entonces, yo supongo que eso depende de cada persona. Igual a mí me parece una falta de respeto, a otro le parece un chiste y a otro le parece hasta bien. Depende de cada persona. Como poner música en un entierro. Pues. A ver, lo de la música ya es. ¿A qué tradición de este verano? ¿Por qué no? Que no me gusta, o sea... Es una canción favorita, por ejemplo. Pero imagínate estar en un entierro si y escuchar reggaetón. Si un testamento que me pongas tal... ¡Opa, mucho gracias! Pero aquí os digo por ejemplo... ¿Qué canción puedes? Bela Chao. ¿Bela qué? ¿Bela Chao? Bela Chao. Bela Chao, de Salco. Oye, ¿no sabes qué Bela Chao? Bela Chao, ¿no? Hay que hablar antes. Soy un partisano. Sí. Ah, pero luego tengo que escalar. Pero para la mano todo entierro. Bueno, será antes o no, si toca así... Siendo como Eva y morrer antes que a ti. ¿Qué te pasabas? Ya verás. ¿Qué te pasabas? ¿Qué te pedirías? ¿No te lo enterro? ¿Mira qué posito todos estemos hoy? No lo sé. Supongo que nos volveremos a ver de la raíz. Está bien. Nos volveremos a ver. Lorena, ¿qué te pedirías? Qué sé, yo no pienso en esas cosas realmente. O no supongo que la entraditas por las noches cuando son a mente. No. Pero igual así se apostos. Yo qué sé, a quien dame igual realmente. A mí de estas cosas, o que no me guste, por ejemplo, cuando son cabos de ano, por ahí, ir, por ejemplo, a hacer misas, tal, no, que es toda una penuria, no sé. No es más fácil reunirse toda la familia, todos los amigos de esa persona, hacer una festa o algo, ¿sabes? A ver, sí, pero... Porque es una cultura, ¿no? Pero, no sé, yo, por ejemplo, cuando hay cabos de ano, claro, cabo de ano, cuando hay un ano morre y pasa un ano, pues fais unha misa en honor. Claro, é como un pouco deprimente, claro. Entonces. Sí, eu acabo chorando sempre. Para min non me digas. Sí, o sea, ainda que non conozca a persona, eu acabo chorando sempre. Pero que máis a eso? Mándame a miña abuela. Eu... O sea, hai persoas por as que vou para falar de outras persoas, porque se está escoitando esa abuela, sí, toda, está escoitando. Van a chamar e dicir por que falan de mí. Bueno, eu teño ido, pero xa non vou. A ver, eu realmente vou porque... por personas en concreto, por dúas personas en concreto, porque eran moi importantes para min cando estaban vivas, así que... Pero é por que o resto, non. Realmente as iglesias non me gustan e crean un estado de incomodidade no corpo que non me quito hasta pasados uns días. Entonces, eu non realmente nada. Son ateo, non me importa decilo. Y por qué se va a importar, son moreno, o son rubio, digo, vamos. Hay gente a que se ofende, que incluso se ofende, sí. Oye, pero ¿por qué se viene a ofender si no me lo como? Da igual, siempre hay gente ofendese por todo, María. Sí, sí. Que tiene una pena de cero, ¿no? Que vivimos en una época de ofendidos. Es como si dices, soy vegana y te saltan todos a cuello. Sí, me suena eso. Uh-huh. Me suena eso. Cuando los que matan son los otros, ¿no? Sí. Es que es simpático. Pero bueno, ¿qué estabas diciendo? No recuerdo. Que fueras a todo. Ah, sí. Bueno, entonces, pues, no considero que una misa por una persona no vaya a servirme de nada, entonces... Una pérdida de tiempo. No. Claro, entonces, bueno, son cuestiones culturales, ¿no? Sí, sí, son sí, cuestiones sí. culturales. Hay gente que va a esos canadianos y esas cosas muy contenta y considera que tengo que ir. Y a mí aquí me rebochan muchas veces para preguntarme: ¿qué ha habido aniversario? Tal, porque quiero ir. Sí, claro. ¿Les parece bonito o no sé? A mí no me importa que se haga, simplemente para hacerlo, pues no me gusta. Sí, no, a ti no te beso. No. Bueno, pues nada, y hemos escuchado el informativo, que muchísimas gracias. ¿Eso son fichas fuera de micros? No, no. No. No, no. Eso nunca. Eso nunca. Pues muchísimas gracias de verdad por todas esas opiniones. Eso, muchas gracias, Lorena y Bryce. A vosotros, señores, gracias igualmente. Continuamos en directo con repaso de las nuevas locais. En Muebles Ares, de 1 de marzo o 30 de abril, viste a tu casa coa madeira de toda vida. Dormitorios, comedores, muebles auxiliares. Muebles de madeira de castaño a unos precios sin competencia. E non esqueza as nosas grandes oportunidades, ata un 50% de desconto en muebles inalados nas nosas exposicións. Muebles Ares, en Melide, na Ronda da Coruña número 62 e Florentino López Cuevillas número 12. Tamén abrimos os domingos de 10 a 2 da tarde. No corazón de Melide é tempo de castaño. Sempre Muebles Ares. En Radio Melide, as novas locais. Saludos, señores e señoras, moi bo día. O Concello de Melide conmemora hoxe o día 8 de marzo, o Día da Muller. Ao longo de todo o día na vila están organizados diferentes actos que teñen como obxectivo principal